Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, una de las consecuencias que ha tenido la protesta generada por este engendro, insisto, este suicidio ecológico que se votó en la provincia de Mendoza con respecto al proyecto minero San Jorge, fue primero la represión y segundo, bueno, la persecución que aparentemente están sufriendo un par de compañeros, amigos, luchadores ambientalistas y militantes sociales que, bueno, que están sufriendo hoy el castigo, digamos, por ser luchadores. Para ello vamos a hablar con el doctor Enrique Jusit, que es uno de sus abogados defensores. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Enrique, gracias por atendernos y bueno, queríamos saber, digamos, de los compañeros abogados que están siguiendo la causa de los hermanos Goyano, en qué situación están y bueno, y qué posibilidades y qué perspectivas hay respecto a la situación de ellos. Bien, sí, mirá, los hermanos Goyano siguen detenidos por orden del fiscal, bajo el pretexto de que tenían algún antecedente, que el antecedente es el mismo que ahora, haberse manifestado en defensa del agua de Mendoza. Son presos políticos porque son defensores ambientales, como los 22 presos que tuvo solamente este año el gobierno de Cornejo por defender el agua y rechazar la megaminería contaminante. Y bueno, los dos chicos Goyano permanecen detenidos. Nosotros hemos pedido un control jurisdiccional, es decir, que intervenga un juez de garantías, porque se están vulnerando todas las garantías constitucionales del derecho a la protesta y queremos exigir la inmediata libertad de los chicos, porque simplemente hicieron eso, manifestarse en defensa del agua y estar ejerciendo un derecho constitucional. Entonces, como el fiscal no hace oídos sordos a este tema y responde a las órdenes políticas del Poder Ejecutivo, estamos pidiendo que intervenga un juez de garantías cuanto antes, de manera urgente, para que ordene la libertad de los hermanos Goyano. Bien, Enrique, reiterás varias veces la palabra chicos. Decinos, ¿qué edad tienen estos pibes? Enzo y Renzo son, creo que es así. Enzo, sí. Veintipico de años, son chicos, sí. Veintipico de años tienen cada uno. Bien. O sea, ¿y son pibes que viven de su trabajo? O por lo menos hasta donde yo conozco y tengo entendido, ¿es así? Sí, son dos chicos trabajadores que ayudan a su familia, que la pelean día a día y como parte de muchos jóvenes, además de tener que pelear para llevar el pan a su casa todos los días, tienen conciencia social y quieren defender el agua de todos. Pero bueno, la respuesta que encontramos por parte del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Ejecutivo, desde ya que es el que da las órdenes, es la criminalización de la protesta y mantenerlos injustamente detenidos hace ya prácticamente una semana. Entonces, están extendiendo el tiempo de detención de forma arbitraria, utilizando algunas cuestiones legales, pero que no se corresponde con los derechos constitucionales que tenemos todas las personas para manifestarnos. Y es una represalia que está haciendo el gobierno contra dos chicos que están en las manifestaciones, como muchos de todos nosotros que participamos porque entendemos que el agua de Mendoza es un derecho de todos y también es un derecho constitucional, ¿no? Acá hay varios derechos constitucionales en juego. No solo el derecho a la protesta, sino el derecho a un ambiente sano, que lo establece la propia Constitución, el Claro. Acuerdo de Escazú, que es un convenio internacional, los tratados de derechos humanos. Están violando toda la normativa internacional que hace a la protección del ambiente y que hace al derecho a la protesta y los derechos humanos. Entonces, bueno, estamos ante un gobierno que quiere avanzar con la criminalización de la protesta y lamentablemente tenemos estos dos chicos detenidos, pero estamos haciendo todo lo posible para que se cumplan estos derechos y puedan salir en libertad. Bien, en este caso el fiscal no es el mismo que actuó hace un par de meses o 3 meses atrás con este tal Sánchez, no, nada que ver, o es otro. Ahora está el que actúa en esta oportunidad, es el fiscal Yunta, que el delito por el cual los acusa el fiscal Yunta es el 194 del Código Penal, que popularmente es el corte de calle. Entonces utilizan una figura del Código Penal que la creó la dictadura de Onganía, viene de esa época, este artículo 194, que lo único, el único objetivo que tiene este artículo del Código Penal es criminalizar la protesta social. Mirá entonces vos. El fiscal Justa, que reiteradas veces ha procesado e imputado a dirigentes sindicales, a luchadores ambientales, a militantes sociales, a todo aquel que se quiere manifestar, el fiscal Yunta, que responde al Poder Ejecutivo, utiliza este artículo para detener o para imputar a todos estos luchadores. Entonces es una práctica recurrente de Yunta, que no es solo de él, ¿no? O sea, en la cadena de mando va desde Yunta hasta el gobernador Cornejo. Ahora, te hago una consulta también. Uno de los chicos liberados, chiques, decía que había escuchado que había una lista de 25 entre los que había caído él y estaban el resto de los 13 que habían detenido esa noche. ¿En qué situación quedó el resto? Y, por ejemplo, yo te pregunto, porque por todos los videos que se han podido ver, la represión fue más que nada una provocación de la policía y una persecución cuando no se estaba cortando ninguna calle, aparentemente. ¿Cómo lo ves eso? Sí, exactamente. Mira, de los 13 detenidos que hubo esa noche, 9 quedaron imputados, por esto que te decía recién, el 194 y por resistencia a la autoridad. Sí. Todo comienza, nosotros hemos acreditado en el expediente una serie de videos que nos hizo llegar, porque está todo filmado, mucha gente estaba filmando, y en los videos se ve claramente cómo había una manifestación pacífica, totalmente pacífica, expresando obviamente su descontento por la votación del proyecto contaminante San Jorge, sí. Y llega la policía y la infantería directamente a desalojar la manifestación. No es que hubo un incidente previo, no es que hubo que alguien revolvió algo, para nada. Fue directamente una orden desde la fiscalía, porque eso consta en el expediente, como el ayudante fiscal, frente al que le avisan que está la manifestación, le ordena directamente el desalojo de la calle. Y a muchos de los manifestantes los detuvieron en la vereda. Entonces es todo un excusa, un pretexto, un invento, esto de que estaban cortando la calle y demás. Primero que es un derecho cortar la calle porque es parte del derecho a la protesta. Pero esa manifestación terminaba, en 10 minutos terminaba, si no intervenía la policía a provocar y a golpear salvajemente. De los 13 aprehendidos, 7 tuvieron que ir al hospital esa misma noche, al hospital Carrillo, por las lesiones que tenían. Le han pegado, no solo al momento de la detención, de forma brutal, agarrándolos del cuello, pegándole entre 5 policías en el suelo, a golpes de puño, todo esto está acreditado en el expediente con los videos, sino que también les han pegado arriba del móvil policial. Ya es una cantidad de apremios ilegales que está cometiendo el Ministerio de Seguridad, muy considerable. Entonces nosotros hemos presentado, además de las pruebas, para hacer la defensa de todos estos chicos y estos defensores ambientales, hemos presentado una denuncia penal para que se investigue quiénes fueron los policías y se los identifique que cometieron estos apremios ilegales. Tanto los policías que cometieron ese apremio como la cadena de mando, que nuevamente a quien encuentra al comisario Riggi, que hoy está siendo investigado por la Inspección General de Seguridad por la violencia institucional que viene ejerciendo sistemáticamente en un montón de movilizaciones. O sea que se les complica a este Riggi. También en uno de los videos se puede observar y escuchar que me parece que es Riggi el que dice ese como si estuviera apuntando a quienes detener, ¿no? Qué casualidad que son los hermanos Golano, el hijo del Polo Martínez Agüero, o sea, como que estaban buscando específicamente a quién castigar, puede ser así. Sí, mira, son las dos cosas. Por un lado, lo que me decías antes, ahí se escuchó, esto nos lo comentan los que estaban en la manifestación, que desde la policía decían que tenían una lista de 25 personas, 20, sí. 25 personas, para identificar y detener. Esto es coincidente con lo que había anunciado la ministra Ruz, que anunció que iba a hacer identificación facial. Ahora, si tienen una lista de manifestantes, estamos ya ante un caso de espionaje ilegal y de tareas de inteligencia internas que, bueno, van a tener que responder en la justicia, porque no se puede hacer eso. Estamos en democracia, las listas negras son propias de un gobierno dictatorial, no tienen nada que ver con la democracia. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a pedir es que se esclarezca esta situación, que si hay listas negras las publiquen y queremos saber quiénes son los responsables de hacer estas tareas de inteligencia completamente ilegales. Y por otro lado, o sea, fueron a buscar, como decís vos, a determinadas personas, o sea, hay una persecución concreta. En función de estas supuestas listas negras, pero también la represión fue tan brutal que también agarraron gente al azar. O Claro. sea, fueron a cazar gente directamente, como se dice popularmente. Sí, Fueron sí, descontrol en el operativo de seguridad. Persiguieron a la gente en la peatonal Sarmiento, en la calle Primitivo Larreta. Fue en lo que se vivió en el centro, en lo que se ven los videos, y todavía estamos esperando los videos de las cámaras de seguridad, que ya los pedimos. Pero se ve un descontrol y un desbande por parte de la policía salvaje yendo a cazar cualquier tipo de persona que estaba por la zona. De hecho, sí. uno de los aprendidos no estuvo en la movilización, no estuvo, y lo aprendieron igual porque estaba por la zona. Aprendieron a dos periodistas que estaban Sí. con la credencial. Al día siguiente los tuvieron que liberar porque ya era insostenible, pero Claro. estuvieron toda la noche detenidos y golpeados por estar haciendo su trabajo como trabajadores de prensa. Bueno, estamos en una situación bastante grave respecto a lo que hace el Ministerio de Seguridad, y por eso nosotros no nos vamos a quedar callados como abogados, como organismos de derechos humanos que estamos interviniendo. No solo vamos a defender para que sobresean a todos los luchadores que han sido injustamente imputados, sino que vamos a continuar para que los responsables de estos apremios ilegales, estas tareas de inteligencias, paguen las consecuencias. Bien, bueno, también sabemos que se está convocando en calidad de testigo, me parece, a distintos militantes que tienen que ver con la represión anterior, con los casos de detención de Diego de Maipú y esta chica, Rule de apellido, que ese es otro caso, es otra. Otra causa, ¿cómo se está llevando eso? Sí, es un expediente aparte porque fue otro día, 23 de octubre, que Sí. son paralelos. Nosotros lo que sí vamos a unificar y pedir la unificación es las denuncias penales, porque en esa oportunidad también se hicieron denuncias penales contra el personal policial y en particular contra el comisario Rilly. Entonces, como nosotros vemos que hay una práctica sistemática por parte del Ministerio de Seguridad de generar provocaciones sobre las manifestaciones, en particular las manifestaciones ambientales, para generar Sí. este tipo de incidentes, detener gente e imputarlos, nosotros en nuestra denuncia penal sí vamos a pedir la unificación para que se dé cuenta de esto, ¿no? De una práctica sistemática y de una orden política que hay evidente del Poder Ejecutivo. Después, respecto a las defensas, eso lo lleva a la Fiscalía, entonces las causas van por separado. Pero tenemos varias causas, o sea, varios expedientes, los de este día, los del 23 de octubre, cuando detuvieron a los compañeros de Uspallata a principio de También. año. Sí. Son varios expedientes que están en curso y se están haciendo las defensas correspondientes. Bien, indudablemente que todo esto está amparado políticamente por este gobierno que ha apostado a la entrega, a la contaminación y el saqueo. Por último, los chicos Goyano están en el penal, ya los dos. Sí, fueron trasladados, como tienen la orden de detención por parte de la Fiscalía, fueron trasladados al penal en el día de hoy. Pero bueno, estamos a la espera de la audiencia con el juez de garantías para que se defina su libertad, porque no hay motivos para tenerlos detenidos. Aunque tengan un antecedente, que es por este mismo motivo, que es haber participado en alguna manifestación, lo Sí. cual no constituye delito, pero aún en ese caso no es motivo para tenerlos detenidos, porque son todos delitos leves, son excarcelables, no tienen más de 2 años de prisión, en el supuesto caso que sean condenados. Entonces, cuando los delitos son leves, no hay oportunidad de que la prisión sea efectiva, sería una pena de ejecución condicional. Entonces, no hay motivo para que hoy estén detenidos. Entonces, es una arbitrariedad que está haciendo el Ministerio Público Fiscal y por eso pedimos que intervenga un juez de garantía para que termine con estos atropellos. Bien, ¿no será que sobre estos chicos, sobre estos muchachos, hay un ensañamiento personal por parte del jefe de la policía o por parte de sus superiores? en querer actuar sobre ellos para escarmentar al resto. No esto más allá de la falta de garantías que vos planteás, bien desde el término netamente legal, no es un acoso permanente, no es bullying, no es como, no sé cómo podría llamarlo, porque qué casualidad que eran apuntados, que fueron detenidos y se los mantiene con también con la excusa de la reiterancia. Es parte de una política, como te decía antes, sistemática que tiene distintas partes. La estigmatización y la persecución y la inclusión en estas listas negras de los chicos goyanos es parte de esa política de criminalización por parte del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal. Eso es parte de lo que nosotros queremos que se investigue, porque realmente los fueron a buscar, es como decimos, los fueron a buscar a los chicos. Entonces, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI, a 40 años de haber recuperado la democracia, todavía tengamos que pasar por una manifestación donde hay gente marcada por los funcionarios policiales, por el Ministerio de Seguridad, para que ante cualquier cuestión sean a ellos a los que van a buscar? Entonces, sí, hay un ensañamiento por parte del Ministerio de Seguridad y ahora de la Fiscalía, y es parte de una política general, porque, mira, quiero agarrar lo que decías antes. La cuestión de la mega minería y el extractivismo viene de la mano de estas políticas. No es, que no está demostrado solamente en nuestro país, es una práctica política internacional. Las empresas mega mineras que intervienen en distintos países de Latinoamérica, cuando hacen los acuerdos con los gobiernos de turno para hacer estas prácticas contaminantes, en todos lados crece la criminalización de la protesta, hay listas negras, hay detenidos, hay imputados, hay selección de personas que las van a buscar a las manifestaciones. Entonces, esto es un modus operandi. El ensañamiento con los chicos goyanos es parte del modus operandi de la represión que viene con la megaminería. Entonces, bueno, eso es lo que hay que enfrentar y lo que hay que decirle bien claro al gobierno, que no nos vamos a dejar amedrentar, que tenemos todas las garantías legales de nuestro lado, a pesar de que sus funcionarios no las quieran cumplir, y que vamos a seguir defendiendo lo que nos parece que es justo. Indudablemente. Bueno, Enrique, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Esperemos que estos jóvenes, no digo que tengan un buen pasar, pero por lo menos que se les garantice un buen trato y bueno, que podamos tenerlos en libertad prontamente. Y gracias a todo el trabajo que hace vos y los otros abogados que también se han hecho cargo de todas estas situaciones. Yo para aclarar, somos más de 10 abogados de distintos organismos de derechos humanos que estamos interviniendo en las distintas defensas y las distintas denuncias penales, así que este es un trabajo colectivo. Y bueno, te agradezco mucho por la comunicación y a disposición para todo lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, estábamos hablando con Enrique Jusit, abogado de Organismo de Derechos Humanos, que como dijo, con un equipo de 10 profesionales están justamente apoyando toda esta resistencia del pueblo mendocino ante esta tremenda, tremenda barrabasada que ha cometido el gobierno provincial de autorizar y darle luz verde al proyecto Minero San Jorge y todo lo que se viene detrás de esto. El saqueo, la contaminación y justamente también la represión. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes.